Muy bienvenidos, amados oyentes, a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Hemos estado enfocando esta reforma a tener nuevos pensamientos, o sea, que actúe directamente la mente de la persona. Hemos visto que hay algunos filtros que Dios nos da como garantía para que nuestra mente esté protegida, pero también la Biblia habla en relación a salvaguardar la mente, protegerla, colocarle, ¿no es cierto?, algunos elementos que sean los que puedan parar toda influencia dañina, porque Satanás que nos mira, quizá un paréntesis, Satanás no sabe lo que nosotros pensamos, pero sí, puede inducir nuestro pensamiento. Pero sabe lo que decimos, dónde andamos, lo que escuchamos, lo que vemos, y se deduce. Exactamente, yo creo que ahí está el... Fíjate, hay... A veces cuando tú ves a una persona que está pensando y de pronto se sonríe, tú le dices, ¿qué maldad estás pensando? Claro. ¿Eh? Entonces, y puede que apuntes, ¿eh? Puede que sea realmente una maldad la que estás pensando. No es que tú estés leyendo el pensamiento, sino que estás viendo la reacción solamente. Y creo que Satanás actúa en ese sentido. Ahora, es un estudioso realmente de la mente de la persona. Fíjate, se dice que fue Billy Graham el que lo dijo, pero no sé, yo lo había escuchado sin saber el autor. Que dijo, no puedes impedir que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que hagan nido en ella. ¿Ah? Entonces, nosotros no podemos evitar que vengan a veces pensamientos, malos pensamientos, pero podemos evitar de seguir pensando en ello. ¿Ah? Entonces, eso es importante. Claro, Pablo, hablando acerca de estas cosas de la salvaguarda de la mente, 2 Corintios 10, 3, dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Este texto hay que entenderlo de la siguiente manera. Nosotros estamos viviendo en la tierra, no andamos en las nubes, no andamos así como angelitos, separados del mundo. Es un concepto equivocado. Andamos en la carne, andamos en la tierra, andamos en el mundo, andamos en el barro todavía, en la concupiscencia, porque el mundo está lleno de mucho pecado. Pero no militamos según la carne. O sea, lo estamos viviendo, pero nuestra mente, nuestros conceptos de vida están mucho más arriba. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos luces de un mundo oscuro, eso es lo que Dios quiere. Exactamente. Y parte justamente por lo que estamos pensando. Y él agrega después en el siguiente texto, el versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Sabes? Me viene a la mente... la gran guerra que Apocalipsis habla en el cielo, ¿no? Se estima que no son guerras físicas, sino guerras de pensamiento. ¿Tú recuerdas que según la estructura, lo que hemos estudiado, Satanás partió con engaño? Y Dios no puede hablar con engaño. Habla la verdad. Y entonces, es lo mismo decir aquí, nosotros no podemos hacer lo que el mundo hace, lanzar pensamientos, ideas equivocadas, con engaños, sino que con la verdad tenemos que actuar. Y aunque con la verdad tengamos que sufrir algunas consecuencias, mantenernos, ¿cierto?, ese lineamiento de verdad, de rectitud, porque nos va a dar en realidad fortaleza para el momento de enfrentar una situación. Incluso el versículo 5 de este mismo capítulo 10, 2 Corintios, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Y ahí está la clave de cómo se puede salvaguardar nuestra mente para que no se transforme en una mente corrupta realmente. Exactamente. Fíjate, un texto que ya habíamos leído anteriormente se encuentra en Filipenses 4:7 y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor está dispuesto siempre que nosotros se lo permitamos. El Señor quiere ayudarnos, pero si nosotros somos autosuficientes y no le pedimos ayuda, creo que una de las cosas que debemos hacer es reconocer nuestra limitación. Y pedirle, Señor, ayúdame, no puedo contra esto, no puedo contra los pensamientos a lo mejor. necesito que tú me fortalezcas en ese sentido. Y para ello también necesitamos estar constantemente en comunión con Él. El Señor dice en su palabra, orad sin cesar. ¿Qué significa eso? ¿Que vamos a pasar todo el día arrodillados? No, no significa eso. Pero yo puedo estar viajando y estar en comunión con Dios, puedo estar orando. No significa yo puedo ir en un bus, por ejemplo, o en el metro, e ir orando. Yo no necesito en ese momento arrodillarme, bajar la cabeza, cerrar los ojos. No, yo puedo estar, pero puedo estar en comunión con Dios. Y creo que eso va a ayudar a mis pensamientos. Ahora, debemos recordar, si tú haces un depósito en el banco de dinero, tú vas a sacar dinero del banco. ¿Ah? Si tú pones agua limpia en un tiesto, tú vas a sacar agua limpia. Pero cuando tú pones basura, tú no vas a poder sacar algo limpio. En nuestra mente, si nosotros ponemos basura, basura va a salir. Y por eso que tenemos que tener conciencia de lo que vemos, de lo que escuchamos. Todo eso está influyendo en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Claro, por eso que Pablo cuando habla dice que porque las armas de nuestra milicia no son carnales, y uno se podría preguntar, y bueno, ¿y cuáles son las armas carnales? Y alguna explicación podríamos decir que son la riqueza, el talento, el conocimiento, el prestigio, la jerarquía, la influencia, el razonamiento, la perversión de la verdad, fuerzas y designios humanos, dice un autor en relación a esto, el comentario. Esas son las armas del mundo. Entonces uno dice, bueno, yo no puedo luchar con esas armas. No, no, no, son las armas que nosotros luchamos. Porque la perversión de la verdad, eso no está con nosotros. No está con nosotros los designios humanos. No está el prestigio, la jerarquía. No está la riqueza, el talento. Nosotros luchamos con otras armas que a veces quizás algunas personas podrían tildarnos de que... Pero mira cómo actúa, ¿por qué no se defiende como otros lo hacen? Si bastaría que él dijera esto y saldría, como en algunos casos, saldría libre de todo lo que está pasando. Pero si no es verdad, si eso es mentira, si eso es en contra de la ley de Dios, uno debe mantener ese limpio en cuanto a pensamiento, a actuar. ¿Por qué razón? Porque eso va a llevar al triunfo realmente de la verdad y la salvación de cada uno de nosotros. Las armas del mundo son pasajeras, pero las armas de la vida eterna son eternas. Y eso es lo que tenemos que apuntar para tener nuestra mente salvaguardada de la concupiscencia, del pecado, de la influencia mundanal. Ahora, fíjate, creo que hay una forma también de limpiar nuestra mente. Cuando tú tienes un vaso y ese vaso tiene agua sucia, si tú empiezas a echar agua limpia, el agua limpia va a expulsar el agua sucia. Finalmente va a quedar agua limpia en el vaso. Ya no va a quedar más agua sucia. Bueno, en nuestra mente sucede lo mismo. Si nosotros tenemos una mente, porque no conocíamos antes, suponte tú una persona que no conocía antes y tenía una mente sucia, ahora lo que tiene que hacer es justamente poner pensamientos limpios. Para ello, la lectura de la palabra de Dios, la buena música, en fin, todo eso va a hacer que eso vaya saliendo. Y finalmente, la mente será llena de aquellas cosas que elevarán el pensamiento hacia el Señor. Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Fíjate, hoy día, desgraciadamente, mucha gente habla en doble sentido. Y el doble sentido hace que la mente se vaya ensuciando. Y cuando una persona habla en doble sentido, si escucha una predicación, a lo mejor alguna palabra que dice el predicador la va a asociar con algo que había escuchado antes, y eso lo va a hacer ir hacia otro terreno. Por eso que tenemos que cuidar aquello que vemos, aquello que leemos, aquello que escuchamos. Tenemos que filtrar nuestra mente, tenemos que salvaguardar la mente de todas aquellas cosas que nos llevan a malos pensamientos. Fíjate que y el deseo de toda la gente, un libro maravilloso, dice la página 767, dice, las armas del cristiano se forjan en el arsenal del cielo y están a su disposición mediante el ministerio de los ángeles. Interesante esa expresión, ¿eh? Y cuando uno mira la palabra de Dios, efectivamente, acerca de esto, por ejemplo, Hebreos 4.12, que es un texto bien maravilloso, Hebreos 4.12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿A dónde está nuestra salvaguardia? Justamente en la palabra de Dios. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Los esperamos en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Cuando Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿qué quiere decir específicamente? ¿Cómo es posible que tengamos la mente de Cristo? ¿Dónde indica la palabra haya que está la responsabilidad para el cambio? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.